Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Buenas tardes, Puerto Principal, Valparaíso. Martes 12 de julio de 2011, 18:30 horas, Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Un programa dedicado al arte de contar cuentos. Coté Rivara, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra, ¿y tú? Bien, muy bien. Con una voz un poco ronca, creo que se nota. Es el invierno. Es el invierno, es la cantidad de trabajo que tenemos, el encuentro. Vamos a estar conversando hoy día de varias cositas. Por favor, no olviden escribirnos, mandarnos su sugerencia al mail, que es contacto@valparaisoesuncuento.com o valparaisoesuncuento@rbl.cl. Tenemos un programa cargado de contenido mitológico hoy. Un programa donde vamos a estar contando mitos cosmogónicos, que son aquellos que intentan explicarnos el mundo de alguna manera. Y luego vamos a estar conversando de otro tipo de mitos que también explican cosas, pero no tan divinamente ni tan en términos de pueblo, de cultura, sino que cosas un poco más pequeñas. El primer cuento que queremos compartir con ustedes hoy es un cuento de Omar de Jesús Cordero que se llama La creación. Valparaíso es un cuento. La magia de escuchar. Valparaíso est un conte. La magie d'entendre. En principios, todo era luz y aguas. Estas cubrían todo el universo y se expandían por todo el infinito del cosmos. En medio estaba Dios, el Dios de la creación, que a pesar de ser grande estaba solo, porque a su lado solo había luz y aguas. Entristecido por su soledad, consultó a su corazón. Y el corazón que habla le dijo que buscara compañía, pero como nada existía, entonces que la creara. Y fue ese momento en que el Dios de la creación, empezó a crear todo lo que existe y lo que existió algún día, porque todo es obra de ese Dios. Primero apartó las aguas de la tierra. Así nacieron los continentes, los valles, las llanuras, las grandes montañas y los cerros. Después, sobre la tierra seca y la tierra mojada, la tierra del mar, hizo los árboles y las plantas. Las creó diferentes, grandes y pequeñas, pálidas y coloridas. Así existen entonces las palmeras, los pinos, los cactus, los árboles que dan frutos y los árboles que dan sombra, también las rastreras y las parásitas. Cuando terminó de hacer esta última planta, sobre el último pedazo de la tierra, se detuvo a verlas, a contemplar su creación. Lo hizo por mucho tiempo, tratando de perfeccionarlas. Y se dio cuenta que hasta entonces su creación era inmóvil, quieta, inerte, como muerta. El corazón que habla le dijo que soplara hacia lo que había creado. Y de su aliento, de ese gran aliento poderoso y omnipotente, se creó el viento que se alzaba sobre los mares, que se perdía entre los cielos y que movía las plantas creadas. Y la creación parecía viva, parecía definitivamente viva, pero faltaba algo más. Fue cuando el corazón que habla le habló al Dios. Le dijo que creara los animales para que poblaran la tierra, para que se viera la vida completa. Ese Dios que todo lo puede, empezó a crear los animales. Los hizo con plumas y sin plumas. Los hizo de cuatro, de dos patas, fieros y aquellos tiernos como los conejitos. Y así parecía tener la creación completa. Una vez que tuvo las plantas, los animales, que apartó el agua de la tierra y tuvo los grandes continentes, empezó a divertirse con todo lo que había hecho. El Dios de la creación le gustaba deslizarse por el arcoíris que también había hecho. Se deslizaba por los colores azules, amarillos, por el rojo y caía al mar. Cuando caía, una ola grandísima chocaba contra la tierra y se formaban las bahías. Es así como existen las bahías. Ese Dios seguía divirtiéndose. Se miraba en el agua, se bañaba y allí estaba. Pero todo continuaba siendo luz. Fue entonces cuando ese Dios se dio cuenta que sus animalitos no descansaban, que sus animalitos trabajaban todo el día. Así, la gallina cacareaba. Todo el día, Así, el burro trabajaba todo el día, y los peces se estaban cansando de nadar, porque todo el día lo hacían. Ese dios entonces apartó a la luz. La recogió en el medio del universo, y allí la creó, y le llamó sol, y le permitió salir hasta cierta hora del día, y después le ordenaba irse, dejando un último destello, que sería la luna, esa luna que vemos todos, esas lunas grandes y pequeñas según las épocas. Así estaba Dios. Así veía todo. Empezó a contemplar nuevamente su creación, para perfeccionarla, porque era un Dios perfecto, un Dios omnipotente. Empezaba a caminar ya de día y de noche, porque ya la noche existía. Caminando por allí, su corazón que habla le dijo que viera cada cosa que había hecho y que hablara con ellas, para ver qué hacía falta. Ese Dios se dirigió a las palmeras, se dirigió a los pinos y les dijo: «Mira qué bien te he hecho, mira qué lindo eres, mira qué altivo, qué sombra das. ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo eres? Alábame que soy tu Dios. Yo te he hecho palmera, yo te he hecho pino, yo los he hecho a todos». Pero las plantas no podían hablarle. La palmera simplemente se batía de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, pero no decía nada. Entristecido, el Dios se acercó a esos animalitos que había creado, a todos, de cuatro y dos patas, a los que viven en el frío, los que viven en el calor, como los chivos. Se acercó y les preguntó: «¿Qué tal te sientes? Mira que eres lindo, mira qué bello te he hecho. ¿Te gusta como eres? Alábame que soy tu Dios, que yo mismo te he creado». Pero esos animalitos no podían responderle bien. El perro de vez en cuando lamía la mano, batía la cola de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero no le respondía. No era eso lo que el Dios quería. Siguiendo su recorrido, haciéndole caso a ese corazón que habla, se subió a las montañas, bajó hasta los mares, caminaba sobre la tierra y caminaba sobre el mar, se iba sobre el viento. Llegó y se acercó al mar y le dijo: «¿Te gusta cómo eres? ¿Te gusta en verdad ser así? Alábame que soy tu Dios, necesito a alguien que me alabe, necesito a alguien que me diga que soy perfecto, que soy omnipotente. ¿Te gusta cómo eres?». Pero el mar tampoco podía hablarle. El mar simplemente batía olas. Llegaba olas a la orilla y las recogía. Le mostraba su reflejo, pero no podía hablarle. No era eso lo que el Dios quería. Entristecido nuevamente, consultó al corazón que habla. Y el corazón que habla, esta vez no le habló. Simplemente latió, latió y latió muchas veces, hasta que el Dios se dio cuenta de lo que pasaba. Entonces miró al perro. Miró al perro y vio que no tenía sus manos, que no tenía sus pies. Miró a la planta y vio que no tenía su cabeza. Vio que no tenía sus ojos. Miró al mar y vio que no tenía sentimientos. Fue allí en ese instante cuando se dio cuenta de lo que hacía falta. se rió fuerte, y de su risa empezó a batir todas las plantas, a batirse todos los animales, porque por fin sabía qué era lo que hacía falta. De esa risa del Dios de la creación, salieron sus tres primeros hijos, los tres primeros pobladores de la tierra. A ellos le puso nombre. El primero, Huaxisé. El segundo, Emón. El tercero, Piá. Ahí los tenía los tres reunidos. Pero el Dios de la creación no era egoísta. Y como tenía mucho que crear, como tenía todavía mucho que seguir haciendo y mucho que dominar, los repartió a los tres. Les dio a cada uno un pedazo de su creación. Así, al primero, a Huaxisé, le entregó el reino del aire, para que él dominara todo el aire, todo lo que no era tierra y todo lo que no era mar. A su segundo hijo, a Emón, le entregó el mar, las aguas, los ríos, las lagunas, todo lo que no fuera aire ni fuera tierra. A su tercer hijo, Piá, le entregó la tierra, le entregó el dominio de todo lo que crecía allí, de los árboles, de los animales, de todo cuanto se moviera en la tierra. Ese era su reino. Los tres hijos del Dios creador, como su padre, le gustaba divertirse con las cosas. Así fue como Huaxisé, dominando el viento, pintaba el cielo. Lo pintaba esos colores rojizos y azules que lo vemos. Y también lo pinta de negro cuando va a haber tormenta. Agarraba las gaviotas que volaban y las hacía formar figurillas. Así vemos que ellas forman figuras extrañas y otras que nos es conocida. Pintaba los flamingos que volaban. Los pintaba de negros y de rosados. Y le colocaba las patas bien, bien largas. El segundo hijo, Emón, el rey del agua, se divertía pintando los pescaditos de colores, colocándole una patica más al pulpo. coloreando ese mar con esos colores azules que lo vemos, a veces verdes, y creando otras fieras, las fieras marinas, como las medusas, como los tiburones, creando y recreando. Así se divertía Emón. Mientras tanto, el tercer hijo, Pia, también se divertía, y se divertía en grande. Como no había mucho que hacer, entonces empezó a colocarle nombre a todo lo que había hecho su padre. Sí, le colocó nombre. Así existen montañas, así existen plantas con sus nombres. A esta le dijo, tú te llamarás acacia, tú te llamarás cactus, tú serás un pino inmenso, tú serás una palmera. Así le colocó nombre a todas las plantas y también a los animales. A los de cuatro patas le llamó cuadrúpedos, a los que nacían en huevos le llamó víperos, a los que mamaban mamíferos. Y dijo, tú serás perro, tú serás buey, tú serás elefante. Y así le colocó el nombre a todos los animales. En esa forma se divertían los tres hijos del dios, haciendo y recreando. Así estaba, así era. El corazón que habla, el corazón del dios de la creación, le dijo que reuniera a sus hijos, porque sus hijos estaban como dispersos. Parecía que la tierra era parte, parecía que el mar era parte, parecía que el aire era parte, que no había una integridad, que faltaba algo en medio de tanta belleza. Fue entonces cuando el dios de la creación llamó a sus tres hijos, en sueños. En sueños los llamó a cada uno, cuando dormían por la noche. A Huaxicé le dijo, vuela, vuela fuerte, vuela hacia el norte, que allá te estoy esperando, vuela. A su segundo hijo, a Emón, en sueños también lo llamó, y en la dulce marea le dijo, nada, nada, nada fuerte hacia el norte, que ya te estoy esperando, nada. A su tercer hijo, a Pia, desde la tierra, lo llamó. Lo llamó y le dijo, corre, camina, corre, corre hacia el norte, que allá te estoy esperando, allá te estoy esperando. Así los tres hijos del Dios Creador, guiados por el gran amor que le tenían a su padre, volaron, nadaron y corrieron hacia el norte, en busca de su padre que los había llamado. El día en que estos tres hombres se encontraron, nació entonces la Guajira, que es cielo, que es tierra, que es mar, que es aire, que es sol y desierto. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Omar de Jesús Cordero es un narrador oral colombiano y el cuento que acabamos de escuchar, La Creación, aparece en el disco Uniandes, Cultura y Tradiciones Unidas. Lanzamiento de Valparaíso es un cuento, encuentro internacional de cuenteros, escritores, ilustradores y otros seres mitológicos. Cote, ¿qué nos puedes contar? Esto se viene. Día jueves 28 de julio vamos a estar con Patti Mix, Sandra Aravena, Cote Rivara y quizás por ahí otras sorpresas más para mostrarles y lanzar nuestra página web y dar un primer puntapié inicial a lo que va a ser Valparaíso es un cuento en octubre de este año. Si tú quieres venir a este lanzamiento a escuchar cuentos, nos puedes escribir en Facebook o en nuestro contacto mail diciendo quiero estar en el lanzamiento de Valparaíso es un cuento y te vamos a enviar una invitación para dos personas. Que además va a estar re bonito porque va a haber cuentos, va a haber presentación de lo que va a ser el encuentro en general, que no solo es cuento, digámoslo así, en espacio, sino que también vamos a tener el seminario, vamos a contar con las extensiones y todo eso va a estar entregado con muchísimo cariño y una copita de vino tal vez a nuestros invitados e invitadas. El lanzamiento del 28 de julio se va a realizar en la sala Rubén Darío de la Universidad de Valparaíso. Aquí, abajito, cerquita en el plan de Valparaíso. Te invito a escuchar una nueva historia. Una de las colombianas que ha estado en Chile, que ha estado también recorriendo Latinoamérica, que es parte del movimiento de cuentería bogotano. Vamos a escuchar a Hanna Cuenca. Después vamos a hablar un poquito de ella. El cuento que vamos a escuchar es El origen de los mosquitos. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso, ñemombeujenda, eyu ñajenduhawa. Hace mucho, muchísimo, muchísimo tiempo, junto al río Orinoco, que es un río enorme que queda entre Colombia y Venezuela, había una aldea. En la aldea había un cacique, y el cacique tenía una hija. Y pues el cacique estaba muy preocupado, porque su hija era muy, pero muy gordita. Bueno, eso no tiene nada de malo, ser gordito. Pero el cacique pensaba que todos los hombres de aquella aldea pues querían eran mujeres flacas y que su hija se iba a quedar sin casarse y luego no le iba a dar nietos. Por eso el cacique vivía muy preocupado. Sin embargo, un día, por el río Orinoco, por ese gran espejo que es el río, llegó una curiara, una canoa, con un indígena alto, buen mozo, acuerpado, que quería conocer la aldea. Él se bajó y camino a la aldea, justo a mitad del camino, quiso el destino que se encontrara con la hija del cacique. A ella de la emoción se le cayó el cántaro del agua y cuando él se lo fue a pasar, vio esos ojos, esa dulce sonrisa, esos brazos rellenitos, esa barriga grande y redonda, esas piernas bien abultaditas, unos dedos de los pies redonditos casi que se reventaban de los gorditos que quedó perdidamente, ay, enamorado. Y ella, que vio esa piel morena, esos ojos grandes y la dulzura con la que le miraba y con la que le hablaba, quedó también enamorada. Durante 8 días se estuvieron encontrando ahí en la orilla del río y después de los 8 días, el hombre pidió la mano de la hija del cacique y el cacique estaba feliz, porque claro, ya su hija había encontrado marido y tendría muchísimos, pero muchísimos, muchísimos nietos. Hizo una boda que no era una fiesta, era un fiestonón. Y de regalo les dio un bohío, que es una casa, una choza redonda tejida en palma. El hombre esa noche recogió leñas aromáticas a los alrededores y prendió un fuego que llenó de olor y de humo de amor toda la aldea. A la mañana siguiente, cuando los recién casados salieron, toda la gente empezó a cuchichear y empezó a preguntarse qué pasaba. Porque había algo rarísimo. Ella, que era gorda, gorda, gorda, gorda, había amanecido flaca, flaca, flaca, casi en hueso. Y él, pues que era tan apuesto y esbelto, había amanecido gordo, barrigón, pesado. Durante el día, ella fue, pues, reponiendo todos sus gorditos. Y él, pues, fue perdiendo los kilos de más. Y por la noche estaban otra vez ella gorda y él flaco. Pero la mañana siguiente otra vez ella flaca, flaca, flaca y el gordo, gordo, gordo. Y por la tarde el flaco, flaco, flaco y ella gorda, gorda, gorda. Y así al día siguiente y al otro día hasta que ya el chamán estaba muy intrigado. Porque él, que es el conocedor de todos los misterios que hay en el mundo más acá y más allá, no entendía qué era lo que pasaba en aquel bohío. Y para eso Mientras ellos estaban fuera dándose una vuelta, él abrió un huequito entre las palmas en que estaba tejido el bohío para poder mirar en la noche qué era lo que sucedía. En la noche, el marido llegó. Prendió todas esas leñas aromáticas y mientras ese humo de amor invadía toda la choza, todo el bohío, toda la aldea, ella se hizo en una hamaca, él se hizo en otra, las hamacas se balancearon y luego se encontraron sobre el fuego en un abrazo de amor. Ella quedó profundamente dormida. El hombre se levantó de la hamaca como con el alma perdida, caminó hasta la hamaca de ella y allí se transformó. De su tronco salieron unas patas grandes, fragmentadas, peludas como de insecto. A la espalda salieron dos alas transparentes. Sus ojos se brotaron y se volvieron mil pedacitos. Su boca se estiró tanto, tanto, tanto que se convirtió en un punzón agudo que, después de verla y de ver esa sonrisa de amor y felicidad, él se lo enterró en el corazón y empezó a chuparle toda la sangre. Claro, ella se fue volviendo flaca, flaca, flaca al perder toda su sangre, que es toda su vida. Y él se fue poniendo gordo, barrigón, pesado, hasta que ya la dejó casi en huesos. En ese momento, él volvió otra vez a su forma humana, se devolvió para su hamaca. Y el chamán se fue corriendo a donde el cacique a contarle lo que había visto. El cacique estaba aterrado porque su hija, su querida hija, se había casado con un monstruo y, peor aún, iba a tener monstruitos de nietos. Eso no lo iba a permitir. Al día siguiente todo parecía normal. Ella amaneció flaca y se fue volviendo gorda. Él amaneció gordo y se fue volviendo flaco. Los dos entraron en la noche al bohío. El hombre prendió el fuego que fue soltando sus humos aromáticos y de amor. Ella en una hamaca, él en otra, luego las hamacas se balancearon, se unieron sobre el fuego en el abrazo de amor. Ella quedó profundamente dormida. Él se levantó, caminó hasta la hamaca de ella con el alma perdida, y en ese instante en que se iba a transformar en monstruo para seguirla consumiendo gota a gota, en ese mismo instante entró el chamán con el cacique, con todos los guerreros, y entre todos, con sus armas, lo volvieron pedacitos. Ella se despertó en medio de tanto ruido y preguntó por su amado. Pero ni el cacique ni el chamán querían contarle lo que realmente estaba pasando y cómo ese hombre era un monstruo y la estaba acabando poco a poco. Se fueron sin decir una sola palabra. Ella, llorando, recogió los pedacitos de aquel que había sido su marido y los echó al fuego. Y el fuego los fue consumiendo hasta volverlos ceniza. Ella recogió las cenizas, se las llevó en un pequeño cántaro hasta el río donde se habían conocido y se metió hasta tener el agua más arriba de las rodillas. Tomó un puñado de cenizas y las tiró al viento. Pero al tirarlas, las cenizas no cayeron, sino que empezaron a volar y a hacer zzzz. Si alguien viera con una lupa algún granito de esa ceniza, se daría cuenta que tenía alas transparentes, patas de insecto, unos ojos grandes, brotados y fragmentados y un punzón largo para chupar sangre. Ella, mientras iba botando las cenizas, iba desapareciendo, hasta que solo fue una manito que sostenía el cántaro, otra manito que tomaba el último puñado de cenizas, la soltaba al viento y luego un cántaro solo flotando en el río. Desde entonces existen mosquitos en los ríos, charcos y lagunas que nos pican y con su zumbido nos recuerdan esta linda historia de amor que hoy se la zumbo yo. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Escuchábamos a Hanna Cuenca, narradora y autora de algunos de sus cuentos desde Bogotá, Colombia. Hanna ha representado a su país en Chile, Venezuela, Argentina, España y Cuba. Es narradora desde 1996. Actualmente dirige el Festival Nacional de Cuenteros, Quiero Cuento, y la Corporación Gaia Lúdica y Cultura. Una de las gracias del movimiento bogotano, y que recién lo tiré un poco en gracia, pero en realidad es verdad, es que hay más de 300 narradores orales en solo Bogotá. El movimiento de cuentería en Colombia es muy extenso y es justamente por eso también es que les acabamos de regalar dos historias en este programa de dos narradores, un narrador y una narradora, ambos colombianos. Así que le mandamos un saludo a la distancia. Un abrazo enorme. La historia que acabamos de escuchar también de Hannah Cuenca la encuentran en Latinoamérica en Voz CD1. Con las montañas nevadas de la precordillera de los Andes acercándonos hacia el monte Aconcagua, llegamos a Putaendo, tiradito hacia la Argentina incluso. Putaendo es una comuna de la provincia de San Felipe, donde estuvimos precisamente la semana pasada, antepasada, contando historias. Estuvimos con Patricia Mix compartiendo en el Colegio Cervantino, a quien les mandamos un caluroso abrazo, porque en realidad tuvimos unas veladas maravillosas. Contamos con todos los estudiantes del colegio, de pre-kinder a cuarto medio, en tres presentaciones fascinantes, con ese entorno además todavía más fascinante, y les mandamos un calurosísimo abrazo y desde ya la confirmación de la invitación para nuestro lanzamiento. Y estaremos durante Valparaíso es un cuento también visitándolos por allá en la zona de Aconcagua. Y otra cosa que queríamos comentar, que no podemos dejar de comentar, sobre todo si está sentada en esta mesa, Coté, es la presentación de la Grosse Patate, que sucedió el primer viernes de este mes en el Bambú. Sí, estuvimos ahí con mi espectáculo Grosse Patate, que es una adaptación de un libro en francés. Una función maravillosa, llena de magia, llena de reflexiones además, que nunca está de más, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. ¿Dónde vas a estar presentándote en Santiago? Estuve la semana pasada en el colegio La Maisonette. Estuve ayer también en Maipú. Y voy a estar el 16 de julio en Espacio Mata, en La Granja. Si nos quieren pedir información, también pueden hacerlo a través del Facebook o al Facebook de la compañía Pat Coté. Exactamente. Comenzamos a despedirnos de esta manera, evidentemente llenas de cuentos. No podemos dejar de mencionar a todo el equipo que está detrás y a cargo también de que este programa salga martes a martes, 18:30 horas por la 97.3 FM. En edición y grabación, Nicolás Vélez y Javier Moraga. En producción, Coté Rivara, Carola Millar, Patti Mix y quien les habla, Sandra Aravena. No olviden, por favor, mandarnos sus comentarios. Coté, un abrazo gigante, como siempre, un placer. Igualmente, un abrazo a todos quienes nos están escuchando hoy. Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presentó Valparaíso es un cuento. Con la conducción de Sandra Aravena. Martes, 18:30 a 19:00 horas.